Bueno, ahí estamos, continuando con la intendente de 25 de mayo, la doctora Victoria Borrego. Sí, estábamos charlando un poquito del tema de las obras y las relaciones con el gobierno nacional, Victoria. Sí, así es. Te comentaba que ahora prontamente estamos al aguardo de que el gobierno nacional, a través de LENOSA, fije una fecha para poder inaugurar dos obras muy importantes de cloacas que han sido financiadas por ese organismo, que son para el barrio Sandalio, con una planta elevadora, y para el barrio Hendrickson, y es por una suma de 2.300.000 pesos. Y seguiremos las gestiones como para que la obra más importante que tiene el partido de 25 de mayo, y creo que es la más importante en muchísimos años, es millonaria, que es el tramo de la Ruta 40, el primer tramo de 25 de mayo Martín Berraondo, pueda seguir continuándose. De todas maneras, todas las obras que están en la esfera, las obras grandes, en este momento se encontraban muy realizadas por una cuestión de fondo. Pero claro, como te decía, como para redondear la idea, aquí en 25 de mayo no estamos en condiciones, no sería justo decirlo de esa manera, de decir que no hemos tenido recepción por parte del gobierno de la nación. Obviamente que tampoco del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Victoria, hablando de la provincia de Buenos Aires, la relación también está ahí estrecha con la gente de tecnología, por el estudio de la laguna, ¿no? ¿Cómo está evolucionando esta cuestión que tiene que ver con la laguna Mulitas? Sí, mira, te comento, en realidad el estudio lo hicimos con la Universidad de La Plata, con el gobierno. Lo encargamos al laboratorio LIS, es uno de los laboratorios, te diría, o el laboratorio más importante, no solo de la ciudad de La Plata, sino de alrededores, y depende de la Universidad, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. El estudio realmente ha sido un estudio muy completo. Se hizo estudio del agua, estudio de los sedimentos, y es la primera vez que se hace un estudio de toda la cuenca para ver cómo podemos hacer que la laguna tenga el agua necesaria, porque nuestra laguna es una de las pocas lagunas que están dentro de la ciudad y sirve como para decirlo de manera sencilla, para manejar los niveles del agua de toda la ciudad. Entonces se han hecho propuestas con cuestiones de máxima, por ejemplo, la de máxima sería 200 milímetros en 24 horas, y en base a eso nos han sugerido lo que tenemos que hacer con los juncos, que en este momento está plagada de juncos, que es lo que hace visualmente a la estética, y luego las obras de control que tenemos que hacer como para que la laguna tenga agua y para que no se inunde el pueblo. Y por otro lado, todo el manejo que tenemos que hacer con respecto a todo lo lindante, o sea, el parque, como para no contaminar ese espejo de agua, y también, más adelante, a futuro, es solo al efecto recreativo, la excavación, el sedimento que tendríamos que sacar, eso realmente es muy costoso, pero el otro lo vamos a empezar a hacer prontamente. Ya hemos comenzado a limpiar con diferentes cuadrillas todo lo que es la ribera, para limpiar la ribera de la laguna. El parque realmente está muy lindo, y prontamente comenzaremos a cortar los juncos. Los tenemos que cortar el primer año 3 veces al año, en forma cuatrimestral, para que luego eso vaya bajando. Y con respecto a las obras de control, que serían básicamente alcantarillas y compuertas, lo vamos a estar trabajando, ni bien la situación económica lo permita, pero yo creo que prontamente, o es el deseo que tengo, prontamente poder comenzar a desarrollar esas obras de control. Realmente ha sido un trabajo muy completo. Para la presentación invitamos a los medios periodísticos para que puedan ayudarnos a comunicar al resto de la comunidad y a todos los concejales de los diferentes partidos políticos para que puedan interiorizarse de la situación. Dos temas, Victoria, que convocan habitualmente, confluye la opinión de nuestros oyentes y que están preocupando, que son el tema de la generación de fuente de trabajo y la cuestión de la seguridad. Son dos temas sensibles para nuestros oyentes y queremos saber cómo estamos con estos temas. Cuando uno se, cuando la generación de puestos de trabajo, nosotros estamos viviendo, a algunos no les gusta la palabra recesión, pero creo que estamos viviendo una recesión. Con altos índices inflacionarios, lo que produce que la gente se le licúe cada vez más su valor adquisitivo, el valor adquisitivo de sus salarios, por lo tanto eso necesariamente genera un estado de ánimo realmente complicado y entendible. Y luego se nota que se ha cortado la cadena de pagos en el sector privado, lo vemos aquí en el sector público. Te doy un ejemplo, esto se empieza a notar o a tener un clima, lamentablemente con una similitud del año 2002, donde el proveedor del Estado municipal tenía como último recurso el dinero o el cobro del municipio, y a ver, lo tiene como primer recurso dado este paro de la cadena de pagos, y realmente se siente y nos está pasando aquí en 25 de mayo, como les ha ocurrido en Saladillo y está ocurriendo en diferentes lugares, donde en Buenos Aires está ocurriendo muchísimo, donde producto de diferentes factores, uno es la no entrada de componentes necesarios para la producción importados, se están cerrando varias fuentes de trabajo. Realmente es un tema muy preocupante. Nosotros estamos trabajando en pequeñas políticas, porque de fondo no podemos solucionar esa cuestión, pequeñas políticas de capacitación, de certificación de saberes, capacitación para el ingreso laboral, se han hecho diferentes capacitaciones de desarrollo local con gente que incorpora al mercado laboral, pero realmente es una situación que estamos viviendo en Argentina preocupante. Con respecto a la seguridad o a la inseguridad, no es bueno hablar de índices, porque la persona que sufrió, fue víctima de un delito, no le importa los índices, claro. Pero necesariamente tengo que hablar de índices. 25 de mayo es una de las ciudades con el menor índice de delictuales posibles, posibles y de toda la zona. De todas maneras, nosotros, y lo que yo deseo es bajarlo a cero, ¿verdad? Lo que sí estamos haciendo es demostrar y dejar muy firmemente la posición del gobierno municipal en cuanto a la prevención, solicitarle a la policía, y en eso tenemos un buen diálogo y continuo tanto con la departamental como con la distrital, en cuanto a la prevención del delito y en cuanto a la resolución una vez que los delitos ocurren. En ese sentido, tuve la semana anterior una comunicación con el ayudante fiscal de la Fiscalía que lleva adelante todas las causas de narcotráfico, de estupefacientes, en 25 de mayo, pero al solo efecto de dejar la posición que te decía, gubernamental, en el sentido que estamos para colaborar y tienen todo el apoyo la justicia para llevar adelante todas las investigaciones y que den resultados. Hemos visto ahora recientemente que se han dado algunos allanamientos con resultado positivo, y eso de alguna manera lleva una tranquilidad a tanto al gobierno como a la comunidad de ver que la justicia está actuando y que la policía está trabajando. Bueno, también hay cierta satisfacción en algunos, pues es un tema controvertido, el tema de las mascotas, del chipeo, ¿cómo va todo eso? Nosotros hemos construido un albergue canino, y ese albergue se le va a dar incomodato a la entidad que se acaba de crear, una entidad de bien público, que se llama Dulce Hogar, que está integrada por las personas que ya venían trabajando con, te diría que tenían alojadas alrededor de 300 canes. Tenemos otra entidad que tiene alrededor de 150 canes. Y después necesitamos necesariamente la colaboración de la población. Como para hacer un trabajo sostenido, tenemos que estar castrando alrededor de 500 animales por año durante 5 años. Y luego, que el dueño de los perros no lo dejen vagabundear. Claro. En ese sentido, en nuestra ordenanza, que prevé las sanciones, estamos enviando al Consejo Deliberante un proyecto donde se incluye la sanción por perro vagabundo. Uh-huh. Eso no lo teníamos previsto. Uh-huh. Ahí está. Bueno, Victoria, queremos agradecer mucho este... Una cosita que me viene a la mente también es el recuerdo de esto que fue a principios de julio, del convenio con el SPAR por 1.200.000 pesos. ¿Cómo evolucionó ese acuerdo que se firmó con el SPAR? ¿De cuál me estás hablando? Allí, cuando estuvo con el ingeniero Rubén Minino, que fueron allí al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural en La Plata para las gestiones, donde participó también la gente de la empresa adjudicataria, que es responsable de continuar con esta obra que iba a estar terminada a los 180 días. Sí, ya estaba iniciada y firmamos luego el convenio, por eso te preguntaba. Se refiere al agua potable de Norberto de la Rieta. Uh-huh, exactamente. En este momento estamos aguardando que el SPAR repare el tanque, uh-huh, el tanque de agua de Norberto de la Rieta, y luego lo que es muy interesante es que luego de inaugurado el servicio de agua corriente para el barrio Avellaneda, enganchamos ahí otro proyecto que va a financiar Nación, que te comentaba, para que esas familias puedan tener la conexión interna y puedan tener un baño higiénico seco y saludable. Sí. Son muchas de esas 60 familias viven en condiciones no saludables, y pudimos enganchar ambos financiamientos, el de provincia a través de toda la instalación del agua corriente para este barrio, que es muy populoso, y luego con Nación haremos la interconexión interna a cada vivienda con el desarrollo a través de una cooperativa, con los mismos habitantes del barrio, para poder trabajar y elaborar y ejecutar un baño. Victoria, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. La verdad que disfruto muchísimo cuando voy para allá a la Laguna Mulitas. He ido en las tardes soleadas, inclusive he subido algunas fotos al portal de la radio de unos atardeceres increíbles en la Laguna Mulitas, así que supongo que para este verano va a estar un poquitito más linda todavía de lo que está ahora. Vi que estaban haciendo el acceso también, un acceso alternativo, un acceso de tierra que está iluminado con unas farolas muy lindas, así sí, que seguramente... El bulevar. Sí, ¿cómo se llama? ¿Bulevar? El bulevar, ahora el Consejo Deliberante acaba de denominarlo, de adjudicarle el nombre de Grito de Alcorta. Grito de Alcorta. La verdad que es un lugar... Recientemente en conmemoración, ¿verdad?, al Grito de Alcorta. Un lugar increíble donde vi a los pibes en un predio ahí frente a la laguna jugando al rugby, más adelante estaban jugando al hockey, vi familias jugando al fútbol un sábado a la tarde, realmente un lugar muy, muy lindo, muy recomendable, y ahora, bueno, por lo que escucho va a estar más lindo todavía, ¿no? Sí, esa es la idea, poder llegar a la primavera con el espejo de agua visualmente más estético y más agradable. Seguro. Victoria, como siempre, muchísimas gracias y muy amable por esta charla. Gracias a vos, Carlos. Un saludo. Hasta luego. Pronto. Chau, chau. Ahí estábamos entonces charlando con la doctora María Victoria Borrego, la intendente de 25 de Mayo, contándonos un poquito de la actualidad de 25 de Mayo y sobre todo, muy interesante lo de este viaje a Tucumán, ¿eh? Realmente. Me quedé con la frase, mayor convivencia y menor beligerancia. Me encantó que alguien se pueda reunir y ponerle un